Estrellas, la casa del talento. Estrellas, la casa del talento. ¿Tienes un talento artístico, como el canto? ¿Qué esperas para contactarnos y escucharnos? El programa de radio más importante que presenta artistas de la zona centro del estado de Veracruz, de México y el mundo. Sintoniza ya www.envogalarevista.com todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Conducido por Carlos Sierra y Jonathan Campos. Invitamos a que escuches el podcast semanal a través del micrositio de estrellas www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. Cada semana tenemos a un artista, propósito principal de Estrellas, la casa del talento. El día de hoy, nuestro invitado de honor es... Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Muy contento porque, bueno, ya tenemos a nuestros artistas invitados del día de hoy. Estamos hablando de un grupo de jóvenes talentos que pertenecen a lo que es San Luis Potosí. Bueno, pues estos chicos han estado trabajando arduamente en lo que es un proyecto tanto musical como también hablando de actuación. Estamos hablando de estos proyectos que actualmente se han hecho muy de moda, web novelas o series a través de lo que es un canal de YouTube. Y bueno, pues qué padre que aquí en la Casa del Talento demos ese impulso. Y yo le quiero dar la más cordial bienvenida a estos jóvenes talentos, que estamos hablando de los chicos que conforman, digamos, la parte más importante de todo este proyecto, que es en el caso de Manuel, Alfonso y el caso de Lupita, que están ahorita presentes. Chicos, bienvenidos, Estrellas. Muchísimas gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Y la verdad nos da muchísimo gusto conocerlos a través de este medio de comunicación. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola, bien, gracias. Aquí con calor. ¿También? Mucho calor. Sí. ¿A poco hace calor en San Luis Potosí? Calor y viento. Ah, pues acá ahorita me encuentro haciendo la entrevista en el puerto de Veracruz. Después de esto me voy directamente a Orizaba, que es un clima más frío. Bueno, pues acá en su casa, chicos. Oigan, cuéntenme cómo nace un proyecto de querer hacer estas series y de querer cantar. ¿A quién se le ocurrió toda esta magia de crear este arte a través de la música y a través de la actuación? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién empieza? ¿Lupita? ¿Alfonso? Bueno, pues la idea de la serie surgió en el 2012, a principios de año, tras la experiencia de haber hecho una serie. Y fue cuando nos empezamos a conocer un poco más Poncho y yo. Le había comentado que yo toco guitarra, él me había comentado que tenía una banda y que ya había tenido esta experiencia. Entonces se fusionó la idea de una serie y que fuera sobre una banda, ¿no? Posteriormente, las grabaciones empiezan como en abril del 2012 y la serie estrena el 30 de junio de ese mismo año. Ajá. Y a raíz de eso ya empezaron a surgir nuevos capítulos, nuevos personajes y hasta donde estamos ahorita. Estamos hablando de que ya tienen varias temporadas trabajando lo que es la serie, chicos, ¿verdad? Una temporada que fueron 8 capítulos y hoy estamos en la segunda temporada que va en el capítulo 4. Aproximadamente, ¿cuánto demoran por sacar un capítulo? ¿Cómo lo están trabajando? Pues aproximadamente nos tardamos una semana, los domingos se han ido haciendo las grabaciones correspondientes y pues ahora sí que nos estamos dando el tiempo para que la gente vaya conociendo capítulo a capítulo, para que vaya saliendo entre 2 o 15 días, una semana, para que la gente vea los capítulos. Ok, chicos, ¿qué podemos ver en este tipo de obras? Bueno, me estoy ahorita encasillando mucho en lo que es la actuación y el proyecto de lo que es la serie. Ahorita me platican de esta parte de la música. Pero cuéntenme, ¿qué podemos ver en esta excelente serie que se llama Igual Libre, como es el nombre del grupo? ¿Serie, me equivoco? Sí, está bien. Sí, pues así, como el grupo se llama Libre, pues igual. Igual, ¿no? Perfecto. Y el primer sello pues se llama Libre, entonces todo era Libre, Libre, Libre. Todo Libre. Bueno, ¿y qué significa ser libre para ustedes? Pues yo creo que el poder realizar como los proyectos personales, porque también dentro del grupo y la serie, la Cruz de tiene por ahí también un programa de radio, también yo la agencia, Mane tiene algo. No, mira, como que va llevando un rombo de todo. A mí me tocó ya salir de la universidad, fue un proceso largo, no tan corto como los de muchos universitarios, pero va dando parte global lo que es liberarte de muchas cosas, sacar a la luz muchos proyectos, y es por eso que también es parte de Mané. Fíjate que admiro mucho ese entusiasmo de ustedes, porque digo, cada uno de que conforman el grupo, que conforman, bueno, lo que es la parte de lo que es la serie, de la actuación, de los personajes, bueno, ha de ser complicado a veces el poderse organizar. Digo, Lupita tiene su trabajo, Alfonso también, el caso de Manuel, pues también, Manuel también, y así me imagino que todos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Ya tienen definido un día? ¿O cómo es esta parte, muchachos, de poder trabajar en conjunto sabiendo que cada uno tiene responsabilidades distintas? Pues como te comentábamos al principio, el día que fijamos como para grabar o hacer cosas son los domingos, ¿no? Ahorita yo creo que en las vacaciones que vienen de Semana Santa, a ver si podemos aprovechar para terminar de grabar toda la temporada, de que ya no nos vayan saliendo los capítulos, ¿eh? Ah, qué bien. Entonces, generalmente manejan su domingo, que sería para descanso, pero bueno, pues lo manejan para crear, en cierta manera, pues. Yo para mí todo esto es arte, porque al final de cuentas actuar pues se requiere de ganas, de inquietud, de querer expresar algo como jóvenes, ¿no? Que precisamente es lo que venimos a encontrar en la serie, ¿no? Ciertas vivencias del grupo, de ustedes como grupo musical, pero pues acompañado de varios elementos, ¿no? De sus amigos, de sus mamás, de tantas cosas. Chicos, ¿por qué tenemos que ver la serie libre? Cuéntenos, o sea, ¿qué podemos encontrar? La llamada a ustedes. No, se nos va a entender, pero. ¿Quién sabe si fue a mí o a ustedes? Mati, ah, échale la culpa a Carlos. ¿Cómo? Échale la culpa a Carlos. Claro, como estoy solo, ¿verdad? Ay, qué chico, pues sí, muchacho. ¿Por qué tenemos que ver la serie libre? ¿Qué vamos a encontrar dentro de del proceso de cada uno de los capítulos, chicos? Recomiéndonos su serie, queremos que nos... Bueno, como todos los problemas que pueden tener cada uno de los chavos en la actualidad, las situaciones de vida que tienen cada uno, y te puedo contar que muchas veces hay chavos que tienen problemas en los que están inmiscuidos y ni siquiera son problemas propios. Ajá. Pero pues por lo mismo de que es una banda, son amigos, pues se van uniendo las... ahora sí que les solidarizando cada uno de ellos. Y una pregunta, en el caso de lo que es la toda la trama, ¿tiene que ver con sus vidas personales? ¿Sí hay, en cierta manera, apariencia de lo que ustedes están viviendo actualmente? ¿O simplemente todo es una actuación? Y es una... llevan un guión donde están creando ciertas ideas y ciertos... estereotipos. Cuéntenme cómo es esa parte. ¿Sí hay reflejo, en cierta manera, de lo que es su vida? En la parte sí, de las series libres. Sí, sí hay. Por ejemplo, en el caso del personaje de Ana. Ajá. Ana es la que más canta, ¿no? De nosotros cuatro. Y es lo que ella aporta, ¿no? Ella, en cada capítulo, pues... Bueno, en la mayoría de los capítulos, por lo menos, escucho un pedacito de ella cantando, ya me sea especial de Navidad o alguna otra cosa. En parte mía, pues yo desde chiquita toco guitarra. Ajá. Y soy fan de los Beatles, entonces por eso en un principio el personaje de Lupita era muy hippie, ¿no? En la primera temporada, los primeros 2-3 capítulos. Ajá. Por ejemplo, bueno, Poncho, ¿tú qué aportaste? No, pues no, mi personaje no se parece a mí, ¿eh? ¿Cómo no? Mira, así como es de hosco, sarcástico, feo. Así igualito. No, mira, también sale la parte donde los personajes no son nada que ver con, ahora sí, con la persona, con el actor. Lo que es Mane en la serie está perseguido por la policía. Ah, y sí lo persigue. Eso tiene la ley. No, no es cierto. Todavía no saben por qué se persigue, pero es nada que ver con la trama. No, nada que ver. Ya me estaba yo espantando. Digo, no, pues ya no voy a ir a salir. Pero, por ejemplo, el personaje de Mane en la vida real es esa nobleza que él tiene. Mane es así una persona muy social y con quien tú puedes tener esa empatía. Y en el caso de Poncho, como podemos ver en la serie, él es de llevarse mucho con los niños, tanto en la vida real como en la serie, y ese es el aporte de su personalidad al personaje. Oigan, y cuéntenme, ¿quién es la que platicamos fuera del aire? ¿Quién es el más chiquito de la serie? ¿O chiquita? Ana. ¿Anita? Sí, o sea, de nosotros, Ana. Ah, pero, ok. Por ejemplo, la primera temporada pues, teníamos a los mini libres. Ajá. Los más chiquitos, ¿verdad? Que eran los chicas. Pero de los personajes centrales, Anita sería la más chica, ¿no? Sí. Sí. La protagonista, sí. ¿Y más grande es tu Poncho? Sí. Sí. Ok, chicos. Oigan, y ahorita ya están trabajando con lo que es la segunda temporada. Obviamente me queda claro que es un seguimiento de lo que ya se vio en la primera, ¿no? ¿Qué sorpresas vamos a seguir encontrando dentro de lo que es la serie? Uy, un chorro de cosas, porque como ya estamos casi a mitad de temporada, ya vamos a saber qué pasa con el personaje de Mane, por ahí qué pasa con la relación que tiene Poncho y Lupita. Sí. ¿Qué pasa con Ana? Con todos, ¿no? Sí, regresos, hay reencuentros, si aparece nuevamente la loca. No, nuevos hombres. Nuevos hombres. Oigan, chicos, y cuéntenme, ¿dónde podemos encontrar información de ustedes? ¿Tienen algún portal, alguna fanpage? Creo que tienen por ahí una página. ¿Nos pueden recordar todos ese tipo de datos para que la gente que nos esté escuchando en este momento, bueno, pues se interesen por ver la serie, que estamos hablando que es una serie que en cierta manera transforma mentes y da un reflejo de lo que es la juventud, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso de ustedes allá que representan el estado de San Luis Potosí, pues qué padre conocer también en cierta manera pues la cultura de ustedes y bueno, cómo a través de un grupo musical se da pues toda una trama de vivencias, ¿no? A través de qué recursos y de qué medios nos podemos nosotros basar para poder conocerlos, un portal, páginas y demás, a ver quién me cuenta de eso. Mira, pues en Facebook estamos como Libre la Serie. Ajá. Y igual en YouTube, que es donde está el canal oficial, está como Libre la Serie. Y igual en Twitter, todo Libre la Serie, ¿no? Pero si le pones en Google, ahí salimos. Todo Libre la Serie. Como Libre la Serie. Así es. Y agradecemos ahí a un fan que hizo un blog hace poco. Ajá. Donde nos llenaba como que los resúmenes diarios de lo que está pasando en la serie. Oye, qué padre. Ahí agradecemos a ese fan que ha estado pendiente de nosotros. Oye, pues mándale un saludo a este fan, ¿cómo se llama? A Luis Ángel. Ángel Torres. Bueno, pues le agradecemos ahí que esté al 100% siguiéndonos. Oye, pues un saludo especial a Ángel, que ojalá nos esté escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Y que bueno, pues lo sigo ustedes apoyando. También por ahí, Anita, que no pudo estar en la entrevista, pero que seguramente está en espíritu con todos nosotros, ¿verdad? Ha de estar buscando a Diego, ¿no? Sí, debe de ser. Oigan, chicos, ahora hablando de lo que es la parte musical. Ustedes son creadores de algunos temas, ¿no? Tengo entendido, bueno, los principales de lo que es la serie, ustedes escribieron. ¿Quién se encargó de la letra, de la producción musical? Cuéntenme de esa parte. Pues, yo escribí algunas canciones. Esta última que salió, yo la compuse. Ajá. Y la música primero la puso Fabio Arcos. Ajá. Y posteriormente la pusieron, bueno, cambiaron la... Los arreglos fueron de Pablo, de esa misma canción que estamos mencionando de Volaré, esta última. Y la de Libre, no, bueno, fue un regalo para Poncho. Ajá. Y yo creo que ha sido bastante interesante porque esa canción ha tenido tanta evolución. Ahorita tiene, claro, que el toque de la serie. Ajá. Y Es bastante interesante cómo la hemos, pues sí, cambiado, porque desde cómo se grabó hasta cómo la cantamos, hasta el hecho de algo en vivo, no sé, es muy padre esa canción, me gusta mucho. Y esta de Volare, pues, es en cuanto a motivación, y esa sí es de autoría de Poncho. Oye, qué bien, chicos. Pues felicidades de verdad por todo este proyecto tan interesante. Por ahí se están recontrapeando las voces. Vamos a hacer un bloque de música, chicos. Ahorita regresamos, vamos a poner música de Libre, del grupo Libre. ¿Y les parece? Sí. Bueno, pues regresamos en un instante. Así que no se despeguen porque están aquí en Estrellas, la casa del talento. Estrellas, la casa del talento. La casa del talento. Es fácil, dejo todo atrás. aquí estoy, todo cambia alrededor y creo que sé a dónde voy. Caminando sobre el reloj, como los cambios cómo van. Y aquí estoy buscando la felicidad, la manera de llegar al lugar donde pueda sonreír. La manera de llegar al lugar donde pueda sonreír, tirar la máscara y ser libre al fin. Libre tal y como soy, tengo todo a mi favor. A mi favor. Libre con mis pasos, sé que puedo ser. De regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Fíjense que tuvimos un pequeño percance con lo que es la entrevista. Una parte de esta se nos ha extraviado, se nos borró por cuestiones técnicas, pero queremos presentarte gran parte de lo que estos chicos tan talentosos de San Luis Potosí tienen para todos ustedes a través de lo que es Estrellas, la casa del talento. Queremos compartirte lo que es un pequeño bloque de lo que es la segunda temporada de la que se llama Libre, la serie. Bueno, pues vamos a compartírtelo. La verdad está, no está nada largo. Queremos que te des cuenta de la calidad de este, de esta gran obra que estos chicos de acá de San Luis pues están realizando efectivamente en todo este tiempo. Bueno, pues vamos a compartirlo y ahorita regresamos. Te recuerdo que bueno, ellos los puedes contactar a través de su Facebook personal, que es facebook.com/ libre la serie, así es. Así los encuentras como facebook.com/libre la serie. También a través de lo que es su cuenta de YouTube, donde ellos periódicamente han estado subiendo cada uno de los capítulos. Y bueno, pues los encuentran como youtube.com/libre la serie. También ellos cuentan con una página de internet que es www.librelaserie.com. Y bueno, pues tienen todos los recursos para que ustedes puedan comunicarse a través de las redes sociales. También a lo que es su cuenta de Twitter, que los localices precisamente como @librelaserie. Bueno, pues eso es parte importante que quería decirte. Una gran disculpa a nuestros amigos de San Luis Potosí. No pude rescatar este fragmento de la entrevista, la última parte, pero déjenme decirles que ellos estuvieron muy al tanto, muy contentos de estar dando a conocer lo que es Libre la Serie a todo el público de EnBocaLaRevista.com y sobre todo a Orizaba, Veracruz, que están pendientes siempre de Estrellas, la Casa del Talento. Ellos les mandan afectuosos saludos, besos y abrazos, y sobre todo, bueno, pues estarían encantados de poder estar en nuestra zona centro del estado de Veracruz en alguna ocasión. En el caso de Poncho, de Lupita y de Manuel, les agradezco muchísimo, chicos, por haber estado en entrevista. Y bueno, pues no va a ser la última, sino va a haber muchas más. Posteriormente ya vamos a estarlos calendarizando, ahora que graben el disco. Y bueno, pues tantos proyectos que tienen, que yo les deseo de corazón muchísimo éxito. Y que bueno, pues todas estas cosas nuevas que ustedes vayan a realizar, pues que lo hagan a través también de Estrellas, la Casa del Talento. Cada uno de ellos tienen también una parte profesional. En el caso de Poncho, de Alfonso, bueno, pues se dedica a la fotografía profesional, tiene su estudio. En el caso de Lupita, pues también tiene otras, tiene su radio online, o está trabajando con varios programas muy interesantes. Así que contáctenla, porque la verdad vale la pena también que conozcan sus proyectos radiales a través de lo que es estos sitios de internet, que están llegando pues a la cúspide y sobre todo a todo tipo de público y de gente. También en el caso de Manuel, bueno, pues él es un joven que acaba de salir de la universidad, está por ahí picando piedra, tiene mucha experiencia en lo que es el área de la actuación. Nos platicó de hecho parte importante de su vida, que no, que él más que ser cantante, pues es se considera como un excelente actor. Y bueno, pues eso quería yo platicártelos, porque ya no lo van a poder escuchar en la entrevista. Así que toda la gente que esté pendiente de la Casa del Talento, pues una disculpa por esa situación. Y bueno, a nuestros amigos que estuvieron pues muy contentos estando en sintonía a través de esta frecuencia de EnBocaLaRevista.com, pues les agradecemos muchísimo el haber aceptado la entrevista. Queremos decirte que escuches este pequeño fragmento del capítulo 4. En capítulos anteriores. Croquetas, te traje croquetas. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, mamá? Ah, Poncho olvidó su celular. ¿Quién habla? No entiendo bien de qué hablas. Mejor nos vemos en 10 minutos y ya me dices bien qué onda. Perdóname, Ana, pero no te quiero hacer daño. Amigos que no voy a... Puedes escudarte diciendo que es mejor la realidad a un falso sueño, pero aún así duele despertarte. ¡Ah! Oye, ¿qué no le ibas a marcar a Poncho? Ay, sí. Ay, qué bueno. Bueno. Sí, hola, mi Poncho, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te extraño mucho. Sí, yo también. Ya espero ir pronto a verte. Sí, ya quiero verte. Oye, ¿quién más vive contigo? Ay, pues fíjate que ya me voy a cambiar porque... ¿Qué crees que el inquilino de aquí es? Resultó ser un fan psicópata. O sea, así como que... Oye, ¿tienes mascotas? Sí, ¿qué crees, mami, que me traje un perro del cerro? Y es un chucho medio pandroso y... Ay, y vieras que hasta toca la guitarra. Bueno, luego me la enseñas. Sí, mami, te amo. Bye. ¿Qué te pasó? Nada, un pequeño accidente. Perdóname, te juro que no sabía. Creí que eras un delincuente y pervertido. Te faltó pandroso y criminal. Ya ves, te dije, hay que educarlo con periódico. ¿Ahora qué te robaste? A ti, tu ignorancia. De seguro, solo acabó de leer los cómics de Condorito y ya con eso se cree que sabe mucho. Ya, dejen de pelear. Neto, perdóname. Sí, sí, no pasa nada. Pero ustedes tienen la culpa, porque nunca me dicen nada. Fue Ay, mira, es que si no te hubiera sido tras Diego, te hubiéramos contado. Tú siempre tan amistoso. Bueno, ya, todos calmados. Bueno, creo que aquí salgo sobrando. ¡Cállate! No manches, voy tan lejos para que nos salgan con esto. ¡Ya sé! No voy a hacer un casting con gente informal. Me reservo el derecho de admisión. Hola, soy Victoria. Julio, ¿también vienes de fuera? No, pero igual cancelé todas mis citas para venir aquí. ¡Qué mal plan! Entonces, ¿qué onda? Si no tienes nada que hacer, te invito al ensayo de una banda. No creo que a mi amigo Poncho le afecte que me acompañes. ¿Cómo se llama la banda? Libre. Y aquí estoy, todo cambia. Fue difícil hacer ese viaje. Y al final, cuando lo vi, las cosas no resultaron. Es que ya estoy harta de buscarte. Ya necesito una explicación. Ay, es que, Ana, tú nunca fuiste algo serio para mí. Por eso no quería que nadie lo supiera. ¿Sabes qué, Diego? Yo te amo. Ay, te juro que si lo veo lo mato. ¡Es un desalmado! Yo me lo cacheteaba. Pero ¿sabes qué? No, Ana, ya no llores, ¿sí? Levanta el ánimo. Pues sí, yo creo que es lo mejor. Oye, ¿a Poncho todavía lo sigue la loca? Lo veo muy tranquilo. ¿Aún son pareja? ¡Ah! ¿Por qué mencionas a esa tipa? ¿Por qué te molestas? Ay, tú y Poncho andan. ¿Ves cómo no me cuenta nada? Sí, mira, aquí es donde ensayan. Pero este el techo está medio chido, ¿no? La casa está antiguona. ¿Cómo ves? Sí. Está chido el techo. Linda. ¿Qué onda, Manny? ¿Y esa bolsa de hielos? ¿Te pegó el Poncho? Para nada. Se estaba peleando con unas niñas exploradoras de 5 años. Te juro, los saqué ileso. Ya, espérate, Ana. Siempre haces una tormenta en un vaso de agua. ¿Tú qué haces aquí? Sorpresa, vine a ver tu ensayo. Dicen que Ana canta muy padre. Sí, Ana, cántanos algo, Ana. Abril, no te imaginas con quién estoy. No te preocupes, yo me encargo de ellos. Yo no. Sorpresa, venimos a ver tu ensayo. Me siento muy fingido. Ah, manches, vengo de tan lejos para que nos salgan con esto. Ay, no, pero es que... ¿También vienes de fuera? No, pero igual volteaste estoy la cámara, molesta Rosa, porque cancelé todas mis citas solo para venir volteaste aquí. La cámara. Tú volteaste la cámara. Oye, yo no puedo voltear, no tengo cosas atrás. Yo no volteé. Sí, volteaste. Ahí, ahí, va de nuevo, otra vez. Ay, no, se podía romper. No, no me rompo. No, eso se ve muy chulo. ¿Y yo qué digo? Sí, no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. ¿A quién intentaste robarle? A ti, tu ignorancia, baboso. ¿Ya ves? Para nada. Lo defendí de unas chicas exploradoras. Chicas superpoderosas. ¡Oye, qué! Chucho. Ya, Ana. Esto es una tormenta en un vaso de agua siempre. Otra vez. Estrellas, la casa del talento. Casa.